Cuando todo se apaga, la radio sigue encendida. Cuando el internet falla, la radio sigue informando. La radio tradicional no depende de cables, ni de redes, ni de señales frágiles. La radio es vida, es compañía, es seguridad. En los momentos críticos, la radio FM se mantiene firme, informando, acompañando, salvando. Confía en quien nunca te falla. La radio tradicional, tu voz amiga siempre al aire. Sigue escuchando, sigue confiando, sigue viviendo con la radio FM. Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. Este mes, celebremos juntos el orgullo de ser hondureños. La historia, el valor y la esperanza de nuestra patria se sienten más vivos que nunca. Con Comunicaciones Metrópolis, Radio Metrópolis, Estéreo Visión, Sulamita, Radio Ritmo y Televisión Metrópolis, 19.1 HD y 19.2 HD. Llevamos en alto los colores de nuestra tierra. Vive la independencia con el corazón lleno de orgullo y esperanza. Este mes de la patria, honremos juntos la grandeza de Honduras. Disfruta de la variada programación de Metrópolis Televisión en 19.1 señal digital. Configura tu televisor plasma, LED o LCD en señal aire. Instálale una antena. Marca en tu control remoto 19.1 y disfruta de la señal en alta definición. Metrópolis Televisión, primeros en digital. Un medio más de comunicaciones Metrópolis. Vamos, vamos de viaje con Ideas Tours. Con Ideas Tours. Con Ideas Tours. Viaja con seguridad y confianza desde la ciudad colonial de Comayagua hacia Tela, Ceiba, Utila, Roatán o cualquier destino del mundo. Tenemos paquetes turísticos, boletos aéreos, seguro de viaje, renta de vehículos y hoteles. Llámanos al 9867-9467 o síguenos por nuestras redes sociales y explora el mundo. Con Ideas Tours. Agencia de Viajes Ideas Tours, netamente comayagüense. Tu próxima aventura está aquí. Con Ideas Tours. Búscanos en el edificio de Comunicaciones Metrópolis. Esclavo en tu corazón. Ay, oh no. 97.5 FM. Metrópolis Radio 97.5.